Bueno, a mí el tipo de bullying que me hacían era ciberbullying. Me subían scratches mías a las redes sociales, fotos mías, y eso me hacía sentir muy humillado, porque todos los días era llegar al colegio y ese es el de la foto en las redes sociales y eso.